Hola, buenos días. Somos el grupo de primero A del CBETA número 176 y hoy venimos a dar un relato sobre la Casa de los Recuerdos. Era una casa antigua, con paredes llenas de historias y ventanas que miraban el pasado. Cada rincón escondía un secreto. Cada tablón del piso crujía con un susurro del ayer. Ana la había heredado de su abuela, quien la había habitado durante más de 50 años. Al entrar, Ana sintió que el tiempo se detenía. Todo estaba tal como su abuela lo había dejado. El reloj de péndulo, el piano desafinado, la mesa de recomedor con el metal de encaje. Mientras exploraba, Ana encontró un baúl en el ático. Lo abrió y descubrió cartas, fotos y recuerdos de una vida entera. Historias de amor, de pérdida, de sueños y de ilusiones. Ana se sentó en el piso rodeada de aquellos recuerdos y comenzó a leer. Y así la casa de los recuerdos cobró vida. Las paredes hablaron, las ventanas se abrieron y el pasado se hizo presente. Ana pasó horas por ahí, sumergida en la historia de su abuela. Y cuando salió, el sol se había puesto y la casa había vuelto a quedar en silencio. Pero Ana sabía que nunca más estaría sola porque la casa de los recuerdos siempre estaría llena de historias que contar.